cuando nacer en la sierra. En la sierra no se usaba con valses, sueños y anhelos. En Lima te bautizaban el puente. Y el puente de los suspiros siempre fue tu confidente. El puente de los suspiros siempre fue tu confidente. Que Victoria Angulo camine con su nobleza.